Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nebila Ramdon. O en la Rai Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 14 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Juan Carlos Díaz se sumó en la operación técnica hace algunos minutos, le damos la bienvenida a este programa. Y este bloque es un bloque de debate, es un bloque candente de actualidad. El tema había entrado hace unas semanas a la agenda a partir de una campaña en las redes sociales cuyo lema era: si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. Así y reproducía es. Algunos piropos de los que se suelen escuchar en las calles de Buenos Aires. No había pasado esto a mayores, pero ayer el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, estaba en una comunicación telefónica con una radio de Tierra del Fuego para hablar del armado del PRO en Tierra del Fuego, en esa provincia donde dicen que también tiene armado el PRO. Y mientras esperaba, antes de que comenzara la entrevista, estaba él al aire en línea escuchando un comentario por arriba que estaban haciendo los locutores sobre este tema, y se metió y terminó diciendo lo siguiente: que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres... Y lo que más le gusta de los italianos, que uh-huh, son los que conviven por cercanía, le pasaría sí, lo mismo con nosotros, sí, es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? Uh-huh. O sea, de españoles tengo muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar a la mujer... ¿Usted de andar piropeando a las mujeres? Bueno, ahora menos, porque la mujer me mata, pero... No te metan problemas. Que si yo veo una mujer linda, hoy, desde un lugar casi como un observador pasivo, retirado, pero te digo, qué belleza que sos, capaz que le digo, porque la verdad es nada más lindo que la belleza de la mujer, ¿no? Ahí lo teníamos a Macri trayendo entonces a las primeras planas de los diarios este para, pero ese debate. Es Macri, ¿no? Es Gustavo Sala haciendo de Macri. Ese es el verdadero Mauricio. A mí me gusta Macri cuando va inventándolo, porque a cómo va tratando de que su cerebro diga algo más o menos coherente para zafar desde algún lado lo menos violento posible. ¿Qué problema tener que hacerse el canchero, no? Sí, a mí me gustó, estaba anotando la frase, observador pasivo retirado, ¿no? Observador pasivo retirado, ese es un gran una cargo. Autodefinición de el jefe de gobierno. Más allá de este exabrupto con el cual uno podrá estar más o menos de acuerdo, yo creo que lo que plantea Macri en el fondo no es tan terrible. Sí, esa parte en la que dice, aunque digan que no quieren, yo no les creo. Claro. Eso sí es una barrabasada total. Pero no esta cuestión, digo, yo estoy en contra de esta postura de penalizar cualquier tipo de abordaje verbal que se haga por la vía pública. Me parece que no es la solución para nada. Más allá de eso, que la una persona de su investidura, sí, como Mauricio Macri, salga diciendo estas barrabasadas, me parece que fue un poco... Bueno, un poco de sí, digamos desafortunado. Que es propio de Macri cuando se pone, cuando se relaja la caga. Cuando pero se igual, sale el guión. Sí, pero igual eso no quita el lugar político que ocupa, a pesar de, si a pesar de eso está donde está, ya por más que marquemos 80.000 de estas... Igual, Macri sigue siendo... Lo que es evidente Macri, que su principal oposición es el mismo, ¿no? Porque pareciera que hace todo en contra para que la gente lo considere un boludo cada vez más. Así pero eso parece. Se tragó un bigote. Se tragó un bigote en o sea, ¿cómo puede bueno superar eso? Esto es una gilada al lado de eso. Sí, pero muchas giladas juntas pueden hacer algo un poco más. Sí, un Macri. Sí, sí, bueno, ahí está. Sí, a mí me parece, lo charlábamos antes, que el tema, debate o lo que trae estas cuestiones cuando se habla de estos piropos, entre comillas, en las calles. Algunos son piropos, otros no, porque también la cuestión es esta, generalizar, entramos en esa. A algunas chicas le gustan, a otros no. Es como, a otros hablar, es como hablar de la droga, no hay una sola droga. Y no hay una sola clase de piropo. Una cosa es digamos, algo cómplice que invita a una risa, y otra cosa son barrabasadas que están cerca de la violación. Hay que decir a veces que son muy creativos y que al menos a mí me da risa a veces. Tengo que decirlo como mujer acá, o me divierto, me parece una humorada para festejar o para no, sí, a no ver, sé si para celebrar, pero sí para regalar una sonrisa. Hay sea. Distintos tipos de piropos y sin dudas hay distintos tipos de mujeres, de las, algunas de las cuales. Y de drogas, no te olvides. Y de eso nunca jamás me olvido. Piropos, drogas. De las cuales incluso algunas cocaína. Pueden tomar como la misma frase, algunas la pueden tomar como algo ofensivo y otras como algo bueno. Y por eso creo que el punto no está en discutir si piropos sí o piropos no, sino si realmente la solución que vamos a proponer cada vez que haya alguna una problemática de este tipo, de este estilo, es salir a prohibir todo. Sí, y también de que cuando hablamos de violencia de género hay distintos tipos de violencias, y una cosa es una mujer golpeada, víctima de violencia física, de violencia económica, psicológica, y otra cosa es un piropo en la calle o una cosa un poco grosera que te pueden llegar a decir. Algunas cosas pueden llegar a tocarte más, pero me parece que el camino está en empoderar a la mujer y a que se sienta mucho más segura de sí misma y que eso no la llegue a afectar. Sí, algunos piropos tratan esto que dicen las feministas o que la campaña intenta ir por ese lado de la mujer objeto, decir, bueno, pasa una mujer, entonces se siente que el hombre tiene derecho de decirle lo que quiere. Pero lo que decíamos, no hay que banalizar la discusión sobre la violencia de género y sobre lo que realmente es y los tipos de violencia que hay, que son variados y hay mucho más extremos. Y que son mucho más graves que un piropo por la calle. Ahí es donde uno le puede dar, si se quiere, la diestra, si es que es posible, al señor Macri en la cuestión de la cultura. Porque acá estamos discutiendo sobre los grados o los niveles de piropear a una mujer. Y si vos estás, no sé, en Estados Unidos, vos mirás fijo a una mina y la mina ya te está insultando. No está diciendo ni mu, digamos. Y si vas a México y vas a un comercio y la mujer va y pide una Coca-Cola, el vendedor, en vez de contestarle a ella, si la mina está con un tipo al lado, le contesta al varón, aunque ella le haya hablado. Son distintas excepciones. Lo cierto, y a esto iba por lo menos mi punto, es el prohibicionismo no es solución para nada, salvo que se trate, obviamente, de crímenes contra la propiedad o contra la integridad física de una persona, que en ese caso sí, obviamente, no voy a decir que está mal prohibir el homicidio, prohibir el robo o delitos de ese estilo. Pero cuando se trata de este tipo de cuestiones, sería bueno concientizar de que justamente, y ahí es donde, en vez de darle la directa, le pegamos un sopapo con la siniestra al jefe de Estado, porteño, quiero decir, en el sentido que está bueno concientizar de que por ser mujer no tiene por qué tener que escuchar nada. No, por supuesto. O sea, no es eso, digamos. Hay olimpiadas de piropos, como hay de ajedrez, hay de ciencia, ¿no? ¿Hay un campeón de piropo del argentino del Cono Sur? Y a lo mejor si uno se pone a buscar en Google, encuentra. Podría haber, digo, un torneo donde califique y premie al más creativo, al que tiene un laburo de guionista, ¿no? Aunque no lo ejecute en la calle, que sea una especie de piropo intelectual. Vos decís como una pesca deportiva, porque claro, si no, la otra es que el torneo incluya damas y se mida a través del éxito. No, que tengo, como digamos, ¿no? La colimba voluntaria. ¿Viste la colimba que antes era obligatoria y ahora es voluntaria, o que empezó a ser voluntaria? Que mujeres que quieran ser piropeadas vayan en la calle con una especie de sí al piropo de carnet y que. O vayan como una especie de bicisenda de piroposenda. Yo voy por una campaña que elogiame sea... Elogiame el culo que diga, claro, la remera, por yo ejemplo. Yo voy por una campaña que sea que las mujeres piropiemos también a los hombres. Me parece que va por ahí la campaña. ¿Querés empezar ahora? Tenés tres acá, eso, cinco, seis. Eso es lo que yo iba a decir en términos de reconocer qué es el piropo en realidad. Porque si fuese una cuestión cultural, también las mujeres podrían piropear. No es así. Hay una cuestión claramente de... Hay alguien que tiene el poder y otro que lo único que tiene que hacer es escuchar. Y en ese caso, cuando se trata de eso, no es muy simpático realmente. No, es que uno no dice que sea simpático. El tema es que si nos ponemos a prohibir cada cosa que no nos resulta simpático, vamos a vivir en una sociedad bastante más fea de la que vivimos ahora. Sí, pero también es cuestión de reconocer también lo que opina el otro. ¿No por supuesto, cierto? Estoy, o sea, totalmente de acuerdo. Ahí va donde eso que decíamos, ¿no? Cuando, ¿cierto? Pero no tiene mucho lugar el que recibe... Que recibe el piropo para dar su opinión. Derecho cuando una a réplica. Vez, claro, ya se sintió ultrajada, digamos. He visto a mujeres putear de arriba abajo a yo tipos, diría los tipos que le dicen no. Al pasar dos palabras por bajito, que a lo mejor es algo terrible, no estoy diciendo que lo del tipo estaría bien, y que la mina en respuesta le haya rajado esto. 20 segundos de puteadas en voz alta en la calle. Nico Lanto, yo creo que permití el piropo, pero que las mujeres vayan armadas. y te puedan pegar un tiro. Gas pimienta. Ahí está, sí. Eso es, ahí está. ¿Querés luchar? Esa es la, la frase. Qué buen culo, qué buen culo que tenés, no es un piropo. Podés decirle a una mina qué buen culo que tenés. Es otra cosa, es una grasa. Esa es otra, otra. Ahí ya hay un límite, digamos, que hay que ver dónde se establece. Piropo tiene un cierto juego, tiene algún tipo de idea previa. Decir, che, qué orto que tenés, mamita. Corresponde a otra cosa. Es un insulto. No, por eso, digo, no es un, me parece que no entra en la categoría piropo. ¿Dijiste un piropo alguna vez? Jamás. Tampoco tiene sentido en función no lo sé relevante. Hacer. No, no, no. Nosotros somos intelectuales, hombres del pensamiento. La risotada es... Deje, esa, esa frase dejen hizo eso para que la barbarie. Calle todo del otro lado. Hay que hacerle la obra completa de Kierkegaard. Cerramos todo, ¿no?